muchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido. Este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Liga Departamental de Punilla, fútbol cordobés, polideportivo, investigaciones, incidencias, básquet, vóley, automovilismo, motocross. Javier Moyano, la cancha que los parió. Sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a la 20ª edición de La Cancha que los parió. El programa deportivo de Radio Panamericana FM 99.3, que también se transmite allá en el sur de nuestro querido Valle de Punilla. Los amigos y las amigas de Radio Roja FM 90.1 en la República de Casagrande. Y como siempre y todos los lunes, la intención es poder acercar el deporte y todo lo que tenga que ver con ello a toda la audiencia, la panaudiencia, los panoyentes que nos acompañan todos los lunes aquí en La Cancha que los parió. Hoy, lunes 10 de diciembre del 2018, a las 12 y 41 minutos, arrancamos un toquecín tarde, pero sabemos que estás ahí escuchándonos. Mandamos un saludo a toda la gente que nos apoya, que nos aguanta. Vamos arriba, Bueno, si querés comunicarte con nosotros, tenemos el celu de la radio. Puedes hacerlo al 3548-15-600-150. Ahí podés mandar tu mensaje, tu saludito, pedir un tema, lo que vos quieras. También tenemos nuestra página de Facebook, que es Radio Panamericana FM 99.3 Huerta Grande. También podés comunicarte con nosotros a través de un correo electrónico, el famoso email, ¿sí? Que la dirección es radiopanamericanahuertagrande@gmail.com. Todo junto y en minúscula. Podés enviarnos tu mensaje, tu email, perdón. Y también podés visitarnos aquí en la calle Argentina 1050, Barrio Panamericano, Huerta Grande, Valle de Punilla, Córdoba. Bueno, y como si venís escuchando Panorama, ya anunciamos un poquito lo que íbamos a tener en el programa. Y si no escuchaste Panorama, igual te contamos, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando, tenemos todas las inferiores, los resultados de las inferiores de la Liga Departamental de Punilla. Hoy no vamos a poder tener la compañía de Maxi Bresam, pero tenemos igual los resultados gracias al equipo de El Deportivo, que siempre tienen ahí los resultados. Así que bueno, le mandamos un saludo también a toda esa gente, a Víctor Schurman, a varias personas, a Claudio, un montón de gente que siempre nos ayuda con los resultados. Así que tenemos todos los resultados de las inferiores, los campeones anuales de cada división en lo que es la Liga Departamental de Punilla. También tenemos que se jugó la Superliga, hay la última fecha del año de la Superliga, ¿sí? Jugaron, excepto Belgrano, jugaron todos los cordobeses, también jugó Instituto, jugó Racing de Córdoba, así que vamos a estar hablando de ellos también, los resultados vamos a estar comentando con todos y con todas. Al final del programa lo tendremos al Negro Incola para compartir un poco su alegría luego del River supercampeón de la Copa Conquistadores de América. Ah, no, es la Libertadores, pero bueno, vio cómo es. También vamos a estar iniciando, o por lo menos lo intentaremos, vamos a estar iniciando una nueva sección que queremos que todos y todas se vayan sumando, que es el duelo de hinchadas. Por el momento tenemos a un personaje, Gonzalo, hincha de San Lorenzo, en México, junto con dos sobrinitos, Umuy y Camau, familia aquí de Radio Panamericana, que nos envían audios con canciones de San Lorenzo en contra de Huracán. Obviamente me subí a ese tren y también comencé a mandar mis audios. Bueno, la idea es que se puedan ir divirtiendo un poco, escuchando las canciones. Y también iniciar esta nueva etapa, una nueva sección, si se quiere, ir practicándola. Y lo ideal, lo que a mí me gustaría, es que se pueda dar esos duelos de hinchada entre los clubes de acá, de la zona, ¿sí? Así que bueno, lo vamos a estar intentando para que se vaya conociendo cuál es la intención. También tendremos ese mini duelo de hinchadas entre Cuervos y Quemeros a la distancia. A las 12 y 45 minutos de este maravilloso lunes, caluroso lunes, nos vamos al primer tema, El Gran Varón, por Willy Colón. Ya volvemos. En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un cartelón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. We'll be right back. cediendo un poco. Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado, a más otro puente de. Por fin hubo noticia de donde su hijo estaba. Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada. De una extraña enfermedad murió Simón. Es el verano del 86. Al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Globo, yo no lo niego. Vos sos roñoso porque naciste quemero. Con el camión municipal, toda la noche vos salís a laburar, juntando toda la mierda de toda la capital. La lleva para tu casa en la cancha de Huracán. Muy bien, 12 y 53 minutos. Este hermoso lunes, como anuncia la cortina, tenemos que hablar del fútbol local, señores, del fútbol cordobés, más mejor todavía, de la Liga Departamental de Punilla y de lo más importante que tiene la Liga Departamental de Punilla, que son los pibes y las pibas que juegan en inferiores, sí señora, sí señor. Tenemos los resultados de los campeones anuales de todas las inferiores de la Liga Departamental de Punilla. Y felicitamos a todos, a todas y cada uno y cada una de ellos, ¿sí? Tenemos que decir, vamos a arrancar de los más grandes a los más chicos, hablando de cuarta a octava, ¿sí? De cuarta tenemos que el River Plate de La Falda le ganó 3-2 a Independiente de Cosquín y se coronó campeón de la cuarta división River Plate de La Falda. En la quinta, campeón Olayón de Cruz del Eje. En la sexta, Tiro Federal de Cosquín le ganó 2-0 al Enfi de Vialema C. Ya un clásico, Tiro Enfi por inferiores. Le ganó Repetimos, en sexta, Tiro Federal 2-0 a Enfi de Vialema C. En la séptima, Tiro Federal, también campeón, le ganó por penales a Racing de Valle Hermoso. Y tenemos que felicitar a la gente de Huerta Grande, al Sportivo Huerta Grande, porque en octava obtiene el bicampeonato anual. La octava de Huerta Grande le ganó por penales a Tiro Federal. También tenemos que ayer domingo se disputó la Copa Ciudad de La Falda en el estadio Las Murallas del Atlético La Falda. Previamente a esto, los amigos del canal Next le hacían una entrevista al presidente de la Liga Departamental de Punilla. Estamos hablando de Raúl Mendoza, y nos decía estas palabras previo al clásico. Realmente muy contentos nosotros, por eso decidimos acompañar en esta organización, y creemos que es darle la vitalidad nuevamente a los pueblos y a las ciudades, que tengan esa confrontación de los rivales de toda la vida, el rival armónico, lindo. Entonces estamos muy contentos, y realmente creo que es una iniciativa que tienen que hacer todos los pueblos. Nosotros la vamos a acompañar y felices porque es lo que queremos, ¿no? Que vuelva la tradición del bar, de discutir al otro día del clásico. Este es el fútbol, esta es la esencia del fútbol amateur que tenemos que levantar, así que... Tiene que ver con la salud, particularmente del deporte, del fútbol, y también esto de volver a llevar la familia al fútbol. Bueno, es lo que venimos pregonando nosotros. No sé si ayer se vio las finales del año de la liga, 6 hinchadas juntas en una cancha. Creo que es un ejemplo para todo el país, ¿no?, de lo que se debe hacer. Entonces, poco a poco hemos ido trabajando la familia, corriendo a los revoltosos, porque hay gente que realmente no quiere entender que esto es una fiesta familiar, que el fútbol es salud, que el fútbol es vida, y bueno, y entonces nosotros vamos a seguir empujando fuerte para que esto avance. ¿Se puede replicar esta modalidad en otras ciudades? Yo creo que sí, que tiene que ser un modelo para que todas las ciudades rearmen los clásicos. Ahí nos comentaban que Balumba en Capilla del Monte quiere entrar, está viendo cómo puede participar. Bueno, nosotros le damos desde la liga las herramientas a todos los clubes para que entren. Se suma San Esteban, entonces hay posibilidad de hacer estos clásicos y estos eventos, y nosotros apuntamos también a ver si la posibilidad, si se puede generar una copa de verano en época turística, que también le sirva a los clubes y a las instituciones. ¿Estás escuchando? La cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, y escuchamos la palabra del presidente de la Liga Departamental de Punilla, Raúl Mendoza, que hablaba al respecto de las hinchadas en nuestro fútbol local, de cómo se puede organizar y llevar a cabo, y que iba a correr también a los revoltosos. ¿A dónde los correrá?, me pregunto, señor Raúl Mendoza. Pero bueno, gracias a esto se pudo disputar la Copa Ciudad de La Falda, en la cual fue disputada obviamente por el Atlético de La Falda y el River Plate de La Falda, y ganó el Atlético de La Falda 1-0, ¿sí? Ganó 1-0 el Club Atlético de La Falda, así que se quedó con la Copa Ciudad de La Falda. También en reserva ganó River 2-0, bueno, por lo menos la reserva se lo llevó el River Plate, ¿eh? Así que bueno, las felicitaciones a la gente de La Falda, a todos y todas que pudieron disputar este clásico de ciudad en paz. Bien, nos vamos al segundo tema de este mediodía maravilloso de este lunes. Vamos al segundo tema en este momento. Vamos a escuchar Calle 13. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. Y tú, ¿Qué están mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi mai, hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec cebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale 1,000,000. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye. En el Chorrillo y de Tepito hasta el Callao, y donde sea que hayan chiquillos que viven barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta el que feto trabaja. Por eso el barrio eterno, también universal, y el que se mete con mi barrio me cae mal. La noche me sirve de sábana. Veo las luces de la perla desde Panamá. La noche me sirve de sábana. Brillando en clave morse y me invitan pa' allá. La noche me sirve de un sábana. Un camino hecho de estrellas, semáforo, la luna. La noche me sirve de sábana. Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1. La noche me sirve de sábana. El hombre bueno no teme, no teme a la oscuridad. Guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero. Aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad, como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta conversación? combinación de Rubencito y Calle 13. La noche me sirve de sábana, pero eso no resuelve al blanco sospechoso. La noche me sirve de sábana, la oscuridad no absuelve al verbo mentiroso. La noche me sirve de sábana, si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo. La noche me sirve de sábana, vente aquí a Panamá y contribuye a tu mismo. La noche me sirve de sábana, mi gracia reside. Se retira el ministro soplando Daniel Ramírez. Estás escuchando La Cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Me dicen el matador, nací en Boedo, es un barrio de borrachos y falopero. Llega el domingo a la tarde, voy a la cancha a ver al ciclón. Cancha nueva, yo te quiero ver campeón, dale matador. Dale matador, dale matador, dale matador. Me dicen el matador, nací en Boedo, y todo Parque Patricio me chupa un huevo. Cada vez te falta menos, al bajo vas a venir. Cada vez te falta menos para morir. Globoto, Lutón. Esta para vos, Mortadela Adela. San Lorenzo, vos sos surtiva. Sos amigo de la policía. Falta poco, ya no vamos a ver. Demostrame por qué sos gloriosa, porque vos sos fiel, pum, pum, pum, pum. Si te fuiste primero a la vez y abandonaste, ¿dónde está el telón que una vez Tinelli te compró? ¿Dónde está? No sé. La que dice Plaza Buteler, para vos Gonzalito, San Lorenzo, vos sos sortiva, sos amigo de la policía, falta poco, ya no vamos a ver, demostrame por qué sos gloriosa, porque vos sos fiel, puto, si te fuiste primero a la vez, y qué pasó, y abandonaste, ¿dónde está el telón que una vez Tinelli te compró? ¿Dónde está? No se ve la que dice Plaza Buteler. Siempre yo te sigo a todas partes. A veces yo no puedo, pero quiero, agradezco la alegría que me das. La cancha que los parió. Siempre yo te sigo a todas partes. A veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero tú te quiero de verdad. Fútbol de todo el país. Bien, y a las 13:08 minutos Continuamos continuando aquí en la cancha que los parió. Y en este momento, como lo anuncia el separador, tenemos fútbol de todo el país. Y esta Superliga Argentina tercerizada se jugó la jornada número 15 y arrancó el viernes 7, ¿sí? Este viernes 7 jugando San Martín de Tucumán, el hundido San Martín de Tucumán, que cayó de local, perdió su invicto, San Martín de Tucumán 3-0 frente al rosarino, a Newell's Old Boys de Rosario. El sábado, por la tarde, jugó San Lorenzo en su cancha y empató 1-1 frente a Estudiantes de La Plata. También tenemos que Unión de Santa Fe en su cancha cayó de local frente al Taladro, a Banfield, ganó 1-0. Sí, tenemos Defensa y Justicia, le ganó 3-0 a Colón de Santa Fe allá en el sur de la provincia de Buenos Aires. También lamentamos la caída de Talleres de Córdoba en su visita al Estadio de Lanús por 2-1. Finaliza la fecha el sábado, Godoy Cruz 1-1 frente a Independiente. El domingo arrancó el bicho cayendo de local frente a Aldo Civi por 2-1. Suspendido Boca y Atlético de Tucumán por cuestiones que ya saben todos. Tenemos que también jugó Gimnasia de La Plata en el Bosque, recibió a mi Globito querido y empató 2-2. Luego el puntero en el último partido de este domingo, Racing Club de Avellaneda recibió a San Martín de San Juan a cancha llena y le ganó 1-0. También quedó pendiente el partido, obviamente, de River Plate, que iba a visitar a Rosario Central. Hoy, a las 19, juega Patronato, que recibe a Vélez Sarsfield. Y por último, el pirata cordobés Belgrano recibe a Tigre, esto a las 21:15. También hubo fecha por la B Nacional y tenemos que Instituto no consigue, la verdad que no consigue sumar de a tres, empató en este caso 1-1 frente a Quilmes aquí en la cancha de Instituto, con gol de Pablo Vegetti a los 64 y para Quilmes justo Gianni a los 56. Y también jugó el Racing cordobés, en este caso visitó a San Lorenzo de Alem allá en Catamarca y se le hizo cuesta arriba porque cayó 2-0 frente a San Lorenzo de Alem con goles de Héctor Simón Acosta a los 26 de penal y a los 94, ya terminado con en el adicional, Luis Eduardo Seco convertía el segundo gol para San Lorenzo de Alem, que terminaba de hundir a Racing de Córdoba, que por más que vino Mostaza Merlo se le entra a complicar el tan ansiado ascenso. Recordemos que esto es por el Federal A y es el primer torneo que está, la primera etapa que participa Racing de Córdoba en este Federal A. Como anunciamos al principio, también tenemos Mundial, señoras y señores. Tenemos Mundial el año que viene, Francia 2019, la selección argentina, estamos hablando del Mundial femenino, ¿sí? La selección argentina ya está clasificada y también ya sabemos contra quién va a jugar y a qué hora, a dónde, todo, ¿sí? Así que vamos a estar compartiendo esa información. Déjenme que la encuentre porque la tenía acá y la perdí. Acá estamos. Arranca, Argentina va a jugar contra Japón, Escocia e Inglaterra, ¿sí? En el grupo D, ¿sí? Comparte grupo D con Inglaterra, Escocia y Japón, ¿ok? Recuérdense. El primer partido de Argentina va a ser el lunes 10 de junio a las 13 horas y va a enfrentar a Japón en Parque de los Príncipes en París. Así que, bueno, ese va a ser el primer partido de las chicas de la selección argentina, va a estar enfrentando a Japón. La fecha número 2 va a ser el viernes 14 de junio, todo el 2019, obviamente, que va a enfrentar a Inglaterra. Atención a ese clásico, anótate, viernes 14 de junio a las 13 horas No dice acá si es nuestra hora o hora francesa, ya lo vamos a chequear. Pero bueno, tenemos el clásico Argentina-Inglaterra en Le Havre. También en Francia, no andás a saber dónde. Bueno, y la fecha 3, miércoles 19 de junio a las 4 de la tarde, Argentina va a enfrentar a Escocia. Esta es la última fecha para saber si va a estar clasificada a los cuartos de final que tiene este Mundial 2019 de París. Y pasada la info nacional que tenemos para compartir con todos y todas, nos vamos a un tercer tema. En este caso, un poquito de cumbia colombiana, el Combo Loco. ¿Será por qué te amo? Suena ese tambor. Y a gozar la cumbia con el Combo Loco. Siento el viento que pasa por tus manos, todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo, canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera, será porque te amo, si estamos juntos no sé ni dónde estamos, qué nos importa, será porque te amo. Seguí escuchando La Cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. ¿Qué te pasa, Quimiru? Todavía seguís esperando. ¿Qué te pasa, Quimiru? Que la quema están todos llorando. Van pasando los años, jugadores también dirigentes, pero no se dan cuenta que el problema lo tiene la gente, que no alientan cuando el globo va perdiendo, que no alientan cuando el globo va perdiendo, que no aguantan cuando ven a San Lorenzo. Yo sé que duele, yo sé que es feo, pero esa hinchada le falta huevo. ¿Qué te pasa, Quimiru? Todavía seguís esperando. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Estamos esperando a lo de la gloriosa. Escuchá, escuchá, escuchá, escuchá. Que vengan a la quema a buscar su cosa. A todo el bajo flores lo vamos a prender fuego. Chicuero vigilante, vas a correr de nuevo. Al cuervo le avisamos que lo íbamos a matar. Vinieron a la quema con custodia policial. Tenemos los bombos, también los estandartes. Che, cuervo vigilante, vos corres en toda parte. ¡Vamos! Estamos esperando a lo de la gloriosa. Que vengan a la quema a buscar su cosa. A todo el bajo flores lo vamos a prender fuego. Escucha para vos. Che, cuervo vigilante, vas a correr de nuevo. Dale, dale, dale, dale, dale. Al cuervo le avisamos que le íbamos a matar. Vinieron a la quema con custodia policial. Tenemos los bombos, también los estandartes. Che, cuervo vigilante, vos corres en todas partes. Para vos, Cumbuy. Y a la 1:20 de este lunes hermoso, queremos mandar saludos. Che, nos están escuchando desde México. Un saludo para Gonzalito. Un saludo para Gonzalo, el que nos provee de estos audios cuasi violentos, diría, pero dentro del folclore del fútbol. Un saludo para Gonzalo, el cuervo que nos escucha desde allá de México, de Tulum. Un saludo para Gonzalito, las felicitaciones que acaba de ser papá. Un cuervo allá en México. ¿Sí? Así que bueno, a la 1:21 nos están escuchando desde México y también nos está escuchando Juancito Jacobs desde Ecuador. Así que más que panamericano, sacale la foto. Thank you. que los parió. Muy bien, y continuando aquí en la cancha que los parió. Y en este momento tenemos la visita de nuestro querido hermano amigo Martín el Negro Incola. Good morning. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo anda? Aquí estamos, tranquilo, contento. Qué repaso total, ¿eh? Estamos hasta la última Liga Nacional para pasar a las copas. Y merecía un capítulo aparte, creo yo, ¿no? Y sí, señor. Decíamos que estábamos frente al partido de la historia, más allá de su contexto político, de su contexto de seguridad, de haber dejado lo peor de la Argentina expuesto en no poder concluir la final de la Copa Libertadores de América en la cancha de River, donde tocaba por reglamento, por contrato. Bueno, no se pudo hacer en la Argentina esta final. A ver, espéreme un cachito, no tenemos el material ahí. Ahora ya se lo alcanzo, no se preocupe. Muy bien. Quería decirles que más allá de todo lo que dejó expuesto esta super final de la Copa Libertadores de América con los clásicos rivales de la Argentina disputando el trofeo del continente, ¿no? De todo esto lo que no se pudo, más allá de todo lo que fueron los últimos 60 días, estaba lo que decíamos el último lunes, la posibilidad de reenamorarnos una vez que el árbitro pite y arranque el fútbol. Y la verdad es que demostraron una gran final que estaba atenta a todo el mundo, pero que nos regalaron una gran final a todos los amantes del fútbol, le diría. Sin duda, sin duda. Fue emocionante, cuestión. Tuvo de todo. Tensión, expulsado, todo. Y muy buen nivel futbolístico. Sí, es también verdad. De goles, no fue ese partido argentino del 0-0 trabado. Claro. Para nada, fue una gran final, un gran show deportivo que se vivió ayer en la cancha del Real Madrid. En la Copa Conquistadores de América. Así es. River y Boca definieron finalmente la Copa, que el mayor trofeo del continente, y ha quedado para el Club Atlético River Plate por 3-1. La Copa se queda en Núñez, de un River que, ya le digo, no vuelve. El primer dato que le tiro, porque todo esto que usted ya sabe, River ya sabe que ganó y todo, pero hay que decir el copete informativo. Ya le quiero empezar a colar información antes de meternos en el partido. ¿Cómo continúa River esto? Se queda en Madrid. Ajá, se queda. Hasta el martes, miércoles, por lo menos. Pa, ¿de vacaciones? No, aguantando, porque con tanto retraso quedó muy pegado la Copa Mundial de Clubes. Que claro. Se juega para estas fechas, uh-huh. Y que la Copa Libertadores termina como un mes antes. Bueno, en este caso quedó todo pegado. Y el representante de la Copa Libertadores, que ahora es River Plate, se queda por Europa porque se va directamente a Abu Dhabi, allí en los Emiratos, donde será la Copa Mundial de Clubes. Tiene algunos clubes de otros continentes que disputan unas fases anteriores. Sí, lo estoy leyendo. Todos nombres raros. La Copa Libertadores, la Copa de Clubes, antes era Europa contra América Latina, lo cual era bastante injusto. Ahora sigue la injusticia, pero porque el campeón de Europa y el campeón de América Latina entran en semifinales. Pero uh-huh. Antes hay etapa de grupos. Sí. Y juegan ahí, el de Asia, el de África, bueno, jueguen. Se metieron los Yankees también, ¿no? Nosotros lo estamos esperando. Claro, está la CONCACAF, que uh-huh. Es la del centro y norte de América, de nuestro continente americano. Uh-huh. Así que ahí hay representantes de todos y se matan entre ellos, mientras el de Europa y el de América Latina aguantan esperando tranquilo con el daiquiri en mano y contando los billetes de lo que significa participar de esta Copa, esperando a quienes les vaya realmente bien en la Copa Mundial de Clubes. Después el de Europa y el de América Latina esperan. Está muy marcada esta diferencia deportiva. Que ya tenemos River y Real Madrid. En esas semifinales están. Real Madrid. Esos dos ya los tenemos. Siempre el campeón de la Champions League, ajá, de la liga más importante que reúne a los campeones de todos los países, dejó de ser una copa, pasó a ser una liga por la cantidad de clubes, y el campeón es el Real Madrid de Cristiano Ronaldo, quien ya no está más. Fue el último gran partido de Cristiano Ronaldo, la final de la Copa de Europa, digamos. Lo mismo que el símil de la Copa Libertadores. Real Madrid está esperando desde el invierno. Desde entonces han pasado un montón de cosas en la historia del Real Madrid. por ejemplo, caída de técnico. No, que en pleno mundial estaban negociando con el técnico, con el técnico de España. El técnico de la selección, que cuando terminara el mundial ya se viniera para el Real Madrid. Eso se hizo público, fue medio vergüenza nacional. Lo rajaron antes de empezar el mundial a este técnico. Y asumió alguien ahí, asumió Hierro, que era parte del cuerpo técnico, pero más de la institución. Este tipo arranca en el Real Madrid y arranca mal. Y lo rajan a los 5 partidos. Ahora está dirigiendo interinamente Santiaguito Solari, ¿se acuerdan de River? Sí. Venía haciendo muy buenas campañas como técnico de inferiores y le ha llegado este momento de ser bombero. ¿Y quién le dice? Si le va más o menos bien, aguanta un tiempo más. O sea que habría una posible final River-Real Madrid con un ex-River en el banco director técnico. Solari y Gallardo han sido compañeros en cancha. Claro, claro, recuerdo. Bueno, ahí está de enseguidita nomás la Copa del Mundo de Clubes, que cierra un poco el año futbolístico, más allá de que la actividad continúa y se nos desordena aún más el fixture y el calendario de Superliga, ¿no? Con los que deben menos partidos, no podemos establecer bien quién sería el escolta de Racing, del poderoso Racing, porque andan todos en cualquiera, con las copas, con los puntos, con un montón de cosas. Pero mientras lo escucho a usted contarme qué sintió con todo esto del River, yo le voy a buscar los archivos. ¿Qué le parece? Bueno, más que lo que sentí, más que contarle el sentimiento, acá tengo una info que nos acaba de compartir Lea Rock muy amablemente. Luego una pregunta, ¿no? Porque participe Lea Rock, venga, hágase amigo y coméntenos qué es lo que nos trajo para compartir al respecto de las posibles offshore, ¿no? Se está hablando de que el presidente del Real Madrid podría haber recibido cierta cuantía de dinero importante. Sí, hay algo de eso. Esto es un artículo que se publicó en los medios de España. Lo escribió Jorge Fonseca, que es un profesor de economía, digamos, también periodista, que tuvo su reconocimiento en nuestro país porque había participado en una conferencia de prensa que hizo el ministro Nicolás Dujovne allá en España, que le hizo una pregunta urticante, que le planteaba cómo esperan que las empresas de afuera del país quieran invertir en su país si la mitad de su patrimonio tiene una cuenta offshore, lo cual le generó una situación muy incómoda a ministro Dujovne. Bueno, esa misma persona que le hizo la pregunta es el mismo que acaba de publicar un artículo referido al partido, y el nombre es River Boca, negocio offshore del presidente offshore de la Argentina offshore. Esto se publicó en el portal público.es, lo ha escrito como columnista, y bueno, lo comparto si te parece, digamos. Claro que sí. Si lo querés lo leo a continuación, para algunos puntitos. Por los Panama Papers se supo que el presidente argentino Mauricio Macri era titular de sociedades offshore, sociedades domiciliarias en el extranjero, normalmente paraísos fiscales, con el fin de evadir impuestos en el país de origen del patrimonio. El ministro de Hacienda, Dujovne, enmudeció en Madrid ante la pregunta de cómo esperaba que los inversores extranjeros confiaran en Argentina si él y otros miembros del gobierno no confiaban en ella, pues tenían más de la mitad de su patrimonio en cuentas offshore en el extranjero. Que el autor de esta nota fue el que hizo esa pregunta, precisamente. Claro. Otro ministro llegó a justificarlas porque Argentina no es un país confiable. Esto lo dijo, creo que el ministro Aranguren, precisamente. Lo dijo sin sonrojarse y obviando que gobiernan desde 2015, por lo que son responsables de la falta de fiabilidad en el exterior. Si cualquier europeo consideraría aberrante que la final de la Champions Europea se jugase en América Latina o cualquier lugar fuera de Europa, el que la final de la Copa Libertadores de América, Liga de Campeones de América, se juegue en Madrid, la antigua metrópoli colonial contra la que lucharon por la independencia esos libertadores, resulta simplemente esperpéntico y para muchos latinoamericanos vergonzoso. Dice Jorge Fonseca atinadamente, podríamos decir. Por supuesto. El pretexto usado ha sido el de la seguridad, a causa de que hinchas de River, exaltados, arrojaron piedras sobre el bus que transportaba a los jugadores de Boca. Curiosamente, el autocar había sido dirigido por la policía del gobierno macrista de Buenos Aires hacia el lugar que estaban los hinchas de River, incluyendo barras bravas. Los disparos de botes de gases y balas de goma de la policía provocaron más daños personales que las piedras, pero están sirviendo de excusa para quitarle a River la ventaja de campo de hinchada en el decisivo partido de vuelta. La importancia del negocio en juego, que es ser campeón de América, porque implica ingentes ingresos posteriores en la Copa Intercontinental, derechos publicitarios y otros, la responsabilidad policial en el incidente, el hecho de que Macri sea el auténtico capo de Boca y que el partido se juegue finalmente en el estadio del Real Madrid, con presencia también de hincha de Boca, generó la suspicacia que la agresión hubiese sido organizada con el propósito de eliminar la legítima defensa de campo e hinchada que tenía River. Algunos, con mucha ironía, tampoco descartan como objetivo posible que el gobierno quisiera evitar el bochorno que supondría para el presidente Mauricio Macri la difusión mundial por televisión de un estadio completo cantando el que es el hit del año en todos los estadios argentinos. Y se refiere al insulto materno clásico expresado en el acrónimo MMLPQTP. Esto lo dice Jorge Fonseca, economista de España. Clarísimo. Pero bueno, para ahí quienes se preguntan si detrás de este acuerdo no hay un negocio offshore en el que el patrimonio argentino se ha sacado del país y se le ha dado un domicilio de convivencia en Madrid para beneficios e intereses privados de dirigencia de todos los clubes implicados a costa de los intereses de los ciudadanos argentinos y españoles. Y ahí señala precisamente sobre los acuerdos del dueño del Real Madrid con el presidente Mauricio Macri en referencia, bueno, a las autopistas del Sol, donde, bueno, el presidente Mauricio Macri resulta que tenía una empresa familiar que manejaba los cobros de peajes y que parte de esos accionistas le pertenece precisamente a este capo del Real Madrid. Entonces, bueno, todas esas suspicacias que hoy se están difundiendo en distintos portales llega a España, en este caso de la mano de Jorge Fonseca, publicándolo desde el portal público.es. Muy bien, estamos hablando de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, íntimo amigo y negociante de MMLPQTP. River campeón, River campeón, River campeón. Grítalo si eres River campeón, grítalo si eres campeón, grítalo si eres fan de sangre, grítalo si eres millonario. Señoras y señores, enhorabuena, salud campeón. River Plate es el flamante campeón de la Copa Libertadores 2018, señoras y señores. Ahí lo tiene. Está contento, ¿eh? El mundo está a los pies de River Plate. Nos metemos en lo que ha sido el partido. ¿Qué le parece? Hágale. A contar el partido que empezó a las 4:30 de la tarde, hora argentina. Yo lo escuché por radio, le comento. Así ¿y cómo que lo vivió? Y fue emocionante, la verdad que fue emocionante. El himno, sobre todo, nuestro queridísimo columnista ambiental de Panorama, René, sí. Amsender, lo vivimos un poco juntos. Y el que no es muy futbolero que digamos, inclusive le tocó el tema del himno, así que bueno, ahí es muy emocionante eso también, ¿no? Sí, bueno, le traje para compartir, ya que estamos en radio, a compartir la experiencia radiofónica. Excelente. Del relato, no sé, uno ahora está metido, lo ve el partido, no lo escucha más, pero en las cuestiones, en las situaciones en las que no queda más remedio que escuchar, o hay gente que incluso prefiere, bueno, acercamos aquí en la cancha que los parió un poco de lo que significa, por ejemplo, un relator, veo que ahora está todo muy especificado, relatores de River. Vamos a escuchar el gol de Fer Quintero por Atilio Costa Febre, el histórico relator de River Plate, para que sintamos un poco lo que es vivirlo con un relator que se muere ahí mismo. Escúchelo. De River, me quiero morir. De River. River, me quiero morir, qué golazo hizo Quintero, qué golazo hizo Quintero, no puede más, que me perdonen que pierda la compostura de relator, es el sufrimiento de toda mi vida esto, qué golazo de Quintero, qué golazo de Quintero, por favor. ¡Qué golazo el de Quintero, River campeón de América! ¡River campeón de América! ¡Aguanta corazón, River campeón de América! ¡River de Colcha, campeón de América! ¡Ayúdame, Fusco! ¡Ayúdame que en mi vida escaseaba la felicidad! ¡En mi vida escaseaba la felicidad! ¡Qué golazo hizo Quintero! ¡No puedo más, Fusco, estoy viejo! ¡No puedo más, Turco! el himno, el deporte de mi vida, River. Es parte de mi vida, River Turco. Es parte de mi vida, ganamos en la Casa Blanca. Estamos ganando la final de la Copa Libertadores de América, golazo de Quintero. River 2 Boca 1. Ahí lo tiene Atilio Costa Febre, emocionadísimo cuando llegaba el gol de Juanfer Quintero, entrado en el segundo tiempo, para cambiar una sintonía que venía el partido. Empecemos del minuto cero, en el que Boca dominó el primer tiempo, logró neutralizar el armado de River, no lo dejó prosperar. No sé si hubo mucha propuesta, aunque realmente estuvo agresivo Boca en el primer tiempo. No solo tuvo un muy buen plan táctico de cómo parar a los jugadores, sino que además justamente tuvo una actitud propositiva y, con hambre de gol. Estuvo realmente, si hubo un tiempo para cada uno, realmente el primero fue de Boca, que dominó, controló la situación. Yo no diría que lo pasó por arriba a River, sino que lo controló absolutamente el juego táctico. Lo había ganado Guillermo Barros Schelotto sobre Marcelo Gallardo en el primer tiempo, y con un gol de una final de Copa Libertadores o de final de Champions League del mundo, con un gran golazo de Benedetto, con un pase muy ajustado, una asistencia que le llega entre unas barridas así, bien de película, los jugadores con la pata levantada, y pasa el pase justo por el lugar, justo en el momento preciso, a la hora indicada, para que Benedetto además tuviera una excelente recepción y se fuera mano a mano contra Armani, que esta vez no pudo ser el héroe. Benedetto le hizo un golazo y Boca de esa manera cerraba el primer tiempo con todo a favor, no solo en el resultado, sino también con la dominación táctica del partido. Ahora cuénteme, luego de este gol de Benedetto y termina el primer tiempo, usted como hincha de River, ¿cómo? Estaba cagado, dígame la verdad. No, susto había, pero seguía habiendo confianza siempre en el equipo de River. Siempre River ha demostrado seguir peleando, y le ha pasado justamente en semifinales de Copa Libertadores de América, con 5 minutos por faltar, y River siguió intentándolo con Gremio y lo la dejó afuera. La mística de Gallardo, ¿no? El ganó equipo, la confianza. El equipo va a estar, van a venir los cambios también, faltaba mucho por disputar, realmente 45 minutos para lo que es River, sí. Faltaba por verse qué iba a pasar con los cambios, con lo que le dijera Gallardo en el entretiempo, bueno, lo que también pudiera consolidar Boca de ese primer tiempo excelente que hizo el Xeneize. Bueno, River no perdió compostura. Se mantuvo dentro de su desequilibrio o el control que le tenían, a seguir buscando, y en el segundo tiempo, con algunos cambios como el de Juanfer Quintero, logró empezar a lastimar a la defensa de Boca, sobre todo por el sector derecho, donde River empezó a enfocar todos los ataques. De buenas combinaciones, de toques, llegó un gran gol de River para empatar el partido con Prato, que otra vez se hizo presente en la final contra Boca, ¿no? Recordemos que Prato es casi el héroe de lo que pasó en la Bombonera, con goles repentinos, con estar poniendo huevos en todo el partido, y después de una gran jugada colectiva, Prato emboca el 1-1 que lo traía de vuelta al partido a River, que lo ponía de cara incluso al susto garrafal que ahora sí le agarró a Boca, que ya le había pasado en cancha de Boca esto. Claro, ya se venía. Cuando llega el gol de Juanfer Quintero, que escuchamos hace un ratito de Atilio Costa Febre, la sensación general era que el partido se había dado vuelta y que ya no había vuelta atrás para Boca, que, debo decir, lo siguió intentando hasta el último momento. Vamos a escuchar, porque venimos del relato de Atilio Costa Febre, le hago un salteo, vamos a Guillermo, vamos a escuchar al técnico de Boca, que quedó muy triste, y que eso es lo primero que manifestó después de hacer algunas reflexiones también que le preguntaron en conferencia de prensa sobre la Argentina y sobre la imposibilidad de jugar este partido. Él fue muy claro y dijo: yo creo que si se vuelve a dar dentro de 10 años un partido así, vuelve a pasar lo mismo. Somos un país increíble, y tuvo unos comentarios muy fuertes para con nuestra realidad, que hizo que este partido se juegue del otro lado del mundo. Pero ahora vamos estrictamente a lo emocional. Así como escuchamos a Atilio Costa Febre emocionado, lo escuchamos realmente compungido al mellizo Guillermo Barros Schelotto hablando en conferencia de prensa. Lo único que tengo es tristeza por no ganar la copa y dársela a la gente de Boca. Es lo único. Lo único que me pone mal, dar la copa a la Boca. Creo que el mismo partido se iba a dar en cancha de River o en Argentina, en cualquier estadio. Creo que en el primer tiempo manejamos bien la pelota, River no podía entrarnos, no tenía espacio, lo marcamos bien y llegábamos con juego al área de River. Y hasta el empate de River me parece que era siempre dentro de un partido parejo, ¿no? Nunca hubo algún equipo que se haya destacado por encima del otro Ahora a la hora de expulsar, a la hora de la expulsión de Barrios, ahí sí empezó a manejar más la pelota River y obviamente el hombre de más momento donde estábamos en el alargue se notó. Del corazón que pusieron los jugadores, fundamentalmente en el alargue, con un hombre de menos y aún en la derrota fueron a buscarlo y tuvimos ese tiro de Jara ahí en el paro que nos hubiera dado un empate con dos hombres de menos. Esa fuerza única que lograron estos jugadores, que no alcanzó, y la verdad siento y sentimos en el vestuario una gran tristeza. Seguí escuchando La Cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Bueno, escuchamos al director técnico de Boca, me parece que fue su último partido, anda con ganas de emigrar, parece así que dicen. Reemplazaría al Guillermo, al Tata Martino en el club donde estuvo dirigiendo el Tata en Estados Unidos. Incluso sería el club al que se iría y que confirmó un poco ayer, después del partido, el Piti Martínez, que se despidió de la gente de River, sí. Más allá de que también confirmó que va al Mundial de Clubes el Piti Martínez, ya tiene todo arreglado con el mismo club a donde iría Guillermo de técnico. Fíjese las casualidades de la vida, como el verdugo, porque el Piti Martínez fue como bien, me ayudaba a Guillermo a terminar la crónica del partido, después del empate y después del gol de River, que Boca estaba como de capa caída, aún así lo seguía intentando, y eso es destacable del Ceneice, y Guillermo lo enmarca bien dentro de esa pasión, que empezaban a quedarse sin piernas los jugadores de Boca, se sintió esa diferencia entre los dos clubes, de cómo llegaron los dos equipos, pero más allá de, también apenas empieza el suplementario, a Boca le expulsan a un jugador, y también ante el ingreso de Gago y una lesión otra vez de Gago, roto, que él mismo se fue de la cancha, ya la cosa parecía muy difícil con dos jugadores menos, sin piernas de esos pobres 9 jugadores que ya habían hecho un esfuerzo enorme, y en cualquier momento caía el cachetazo, que fue el gol del Piti Martínez, cuando ya el arquero de Boca se iba a cabecear a los córner en el área rival, quedó desmembrado el fondo de Boca y se aprovechó una salida para que el Piti Martínez, con toda la gloria y con toda su emoción, acompañar a la pelota para redondear el triunfo 3-1, que ya era la estocada definitiva para este River super campeón de América. Y ahora escuchamos también en lo deportivo y en lo futbolístico y las sensaciones, en pequeños testimonios, en este caso del capitán de River en conferencia de prensa, Leo Poncio, hablando sobre este River campeón y cómo lo sintió durante la cancha. El partido era de un nivel muy alto de tensión, en los cuales el que tomaba el protagonismo y por ahí no encontraba pases o el rival se tiraba atrás, iba a ser difícil. Por eso creo que el primer tiempo marcó una contra de ellos, en los cuales nos convirtieron, nosotros siempre tratando de ser protagonista, y bueno, por ahí no estaba la precisión. En el entretiempo se recalcó seguir lo mismo que, bueno, el desgaste, el cansancio de no tener la pelota del rival iba a hacer que se abran espacios, y bueno, y así fue. El capitán de River, Leo Poncio, haciendo su lectura del partido. Y ahora escuchamos a Matías Vizcay, el técnico B de River, el que estuvo haciendo de técnico en cancha por la suspensión que tuvo Gallardo, por las cuestiones de, primero, de salir tarde a la cancha, que lo multó Conmebol, y después cuando el propio Marcelo Gallardo en Brasil decidió no cumplir su suspensión o sea, las limitaciones que tenía la multa, y entró a hablar con los jugadores, ¿se acuerda? En la cancha de Brasil. Eso empeoró todo, entonces Gallardo creo que no puede ir al banco en una copa de América Latina hasta, no sé, hasta que tenga 56 años, pero la gana igual, así que esto realmente se ha visto que a los jugadores no les pesó, no, o sobre todo lo contrario, digamos, como que revalorizó la figura de que la idea estaba clara, y quien llevó esa comandancia en cancha fue Matías Vizcay, que al que le toca poner la cara, y aquí hace un resumen de por qué River es el mejor y el caminito que tuvo River y lo que pasó con la final también, el técnico, digamos, B de River, Matías Vizcay. Bueno, yo creo que River fue el mejor equipo a lo largo de toda la Copa Libertadores. Se ha enfrentado a los rivales más difíciles y ha sabido estar a la altura en cada uno de los partidos, ¿no? Hemos enfrentado en la zona de grupo a rivales difíciles como Flamengo, Emelec, Santa Fe, después durísimos como Racing, Independiente, el último campeón de América que era Gremio, y en la final con nuestro clásico hemos demostrado que en los dos partidos que hemos sido superiores. Seguí escuchando La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Maxi, hasta ahí los testimonios de lo que ha dejado esta final. No hay palabra oficial de Marcelo Gallardo aún, por eso no lo hemos escuchado. Sí tenemos que decir que alcanzó los 7 títulos con River, que es el primer técnico en la historia de River que tiene 2 Copa Libertadores. De las 4 que tiene River, 2 las ha conseguido de la mano de Marcelo Gallardo en 2015 y en 2018. Se prepara para la Copa Mundial de Clubes, título que todavía no ha conquistado Marcelo Gallardo. River lo tiene por su primer Copa Libertadores en el 86. Y es la tercera vez que Marcelo Gallardo va a llegar a esta instancia, segunda vez como técnico. Y la otra vez como jugador, la primera vez. Exactamente, la del 96, que fue la segunda Copa Libertadores. Exacto. Bueno, grande la historia de Marcelo Gallardo y bueno, está en boca de todos, ¿no? Según andan habiendo rumores de esta misma mañana, Gallardo no cierra su ciclo en River con estos últimos partidos. Firmó como por 3 años más. Tenía ese gran contrato como proyecto grande de la institución River, de a futuro. Veremos qué es lo que va pasando ahora durante el verano, cuando llega el otro tema que nosotros cubrimos, que es la definición de quién será el técnico de la selección argentina. Claro, que hasta el momento, hasta la Copa América, continúa Lionel Scaloni. Eso está confirmado, yo le decía que se venía rumoreando eso fuerte. Está confirmado, lo confirmó el Chiqui Tapia hará 10 días atrás, en una conferencia de prensa que dio en AFA, confirmó la presencia, la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina, por lo menos hasta la Copa América. Muy bien. Bueno, ahí redondeamos un poco lo que tenía que ver con lo que estuvimos charlando todo el año con Marcelo Gallardo, entre los candidatos deseados a la selección argentina, sobre todo para encarar ese proyecto de renovación. Lo mismo que hizo con River, que no venía mal, pero igual le dio otra estabilidad y otro proyecto más de todo el club completo. Y que además se cristalizó con ese contrato rarísimo para el fútbol argentino de 4 años. Yo por 4 años acá me quedo laburando y armando un proyecto. Un modelo a lo Cholo Simeone, ¿no? Se podría decir, algo parecido. Póngale, o a las cuestiones más alemanas, o de la escuela Guardiola, o de Johan Cruyff, de un proyecto grande en el que hay inferiores, en el que estamos trabajando sobre comprar un estilo de jugador y no un jugador. Claro. Ayer se habló mucho de la inteligencia de los jugadores de River, de su capacidad emocional, y me parece que ahí está también la mano de Gallardo eligiendo esos jugadores para poder hacer esto. Y creo que el Piti, que está re loco, el Piti Martínez, que loco que está, como es la canción, es un claro ejemplo de lo que pasó ayer en cancha y con el resultado total de lo que es la era Gallardo. Un jugador al que durante años la cosa no funcionó y Gallardo apostó a futuro. Siempre, lo bancó. Se hizo una compra grande. Yo recuerdo, recuerdo cuando River lo compra a Huracán. Nos quitó el mejor jugador. Claro. El mejor jugador que teníamos, el 10. Y cuando llega River, me acuerdo todo el primer torneo, que los hinchas de River no lo querían. Yo no lo quería. Yo, por ejemplo, no lo quería. Yo no lo podía creer. Pero ahí está el ejercicio, ¿no? De poder ver cómo un técnico puede ir llevando a un tipo que por ahí la grandeza de un club, la institución, lo que fuere que le estuviera pasando a ese jugador deportivamente, psicológicamente, estuvo la institución ahí para respaldarlo de la mano de un técnico, ¿no? Como, bueno, no está metiendo goles, lo saco, ¿no? Todo lo contrario, se le dio mucha confianza y el tipo está pagando con creces y además explotando su propia carrera deportiva. Bueno, ayer también sucedió algo muy extraño en cancha y también lo quiero dejar en claro en esta crónica, porque también se le dio un lugar en una final importantísima, tal vez la más importante de la historia, a un pibe venido de las inferiores de River y que es a quien le pone las fichas el Club Atlético River Plate a futuro, y es este chico Álvarez, y le dieron la posibilidad de jugar en el partido más caliente de la historia de River, ¿no? Sí, es una forma de pensar lo que estaba sucediendo. Cuando Boca apela a Tevez, a una cuestión emocional, de ver cómo hacían y dentro de su propio lío, contándole 5 minutos en cancha nada más, River en los momentos difíciles también decidió apostar por su juventud y en ese mismo proceso estar haciendo, en ese mismo momento de calentura, aprendizaje, educación y capacitación de una generación nueva. Sin duda. Nos vamos con la emoción que para este usted. Tercer gol del Piti Martínez, el que definía el partido, el que le daba el golpe de knockout y que incluso el relator se extiende tanto que se le termina el partido en el mismo relato del gol. Así que con esto nos vamos saludando a todos los hinchas de River que ayer coparon la falda. Mandaba River en la falda. Tremenda emoción de la gente y concentración popular ahí en el escenario abierto. Saludamos a todos los hinchas de River que nos estén escuchando por todos lados de Punilla. Por supuesto que sí. Ahí va el relato de Costa Febre. Abrazo, hasta siempre. Que sea gol, que sea gol. El Piti está loco. El Piti está loco. Gol de River. ¡Gol! ¡Gol! Gol de River, campeón de América. Gol de River, recontra campeón de América. Gol de River, que se queda con la victoria, que se queda con la gloria eterna, con la gloria infinita. La corrida solitaria del Piti Martínez. El Piti Martínez, qué loco que está. Lo coge a Boca, estoy en España. Y ganamos la final. Piti Martínez, en una victoria épica del equipo de Napoleón. River campeón de América. Se terminó el partido. River recontra campeón de América. River se queda con la victoria más trascendente de todos los tiempos. Se mueve América, tiembla el mundo. Se levanta el gigante, se replica el nombre de River en cada rincón del planeta. Terminó el partido. Lo ganó River 3-1. Recontra campeón de América. No habían dicho que era el partido del siglo. No habían dicho que no iba a haber nunca más un partido como este. River recontra campeón de América. River recontra campeón de América. Te amo, River. Te amo, River. En la Casa Blanca, en el Bernabéu, en el centro más extraordinario del fútbol mundial, River consagra campeón de América. Me quiero morir. La cancha que los parió. Muy bien, gente, un saludo a todas las hinchas y los hinchas de River. Me imagino estarán contentos aquí como el compañero, el negro Incola, que quedó casi difónico. Temblaba Panorama hoy, el microfonito lo miraba de lejos. Así que bueno, 1:55, ya nos vamos, gente. Nos vamos en este último programa del año, por lo menos en el vivo. Saldrá un especial el lunes que viene. Agradecemos, obviamente, a todo el colectivo de Radio Panamericana, a toda la gente que hace posible que esta radio día a día funcione, los de lejos y los de cerca, las de lejos y las de cerca. También agradecemos a Radio Roja, allá en el sur del Valle de Punilla, en Casa Grande, por transmitir también este programa para que la gente que no puede escuchar Radio Panamericana en el sur lo pueda hacer a través de nuestra radio local en Casa Grande. Estamos hablando de Radio Roja, ¿sí? Y también a mi familia, que me aguanta todos los lunes, que me venga para acá a poder disfrutar de este momento radial con todos y todas. Esperamos hayan disfrutado de este programa. Aceptamos críticas, comentarios positivos. Así que bueno, y invitamos a todos y todas a sumarse el año que viene a este proyecto de programa que se llama La Cancha que los Parió. Nos vamos con un tema, el último tema del vivo de este año. Vamos a escuchar Grupo Niche, No Le Pegue a la Negra, y nos vemos el año que viene, gente. Gracias por todo. Chau. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón.